Están escuchando Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 665, grabado el lunes 16 de abril del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Ay, bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y me tienen aquí también a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido a contarnos de Thanos. Ah, no, ella no nos va a contar nada, ¿no? Con Thanos. No, no. Ella es un Thanos. Ella, sí, sí. El lubricante. Ella le va a untar el lubricante, iba a decir, pero es el que le ponen a ella. Lubricas. Son las ubres de ella. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de nuestros productores ejecutivos. En esta ocasión ellos son Carlos Díaz, Richard Villegas, Quisel Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Gico, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo y gozar de las atenciones de la masita de Behavior. Su donación ayudará a que la masita pueda untarles a todos pomadita en el ahí en el saloncito especial que está justo al otro lado de la cámara, ahí detrás de Julio. Por eso es que a veces Julio se... con el potro. Ustedes ven que se mueve así, es porque ¡pium! Salen volando ropa y prenda y... Me aparto. Y ¡plum! Sí, sí. Ocupo la fuerza. Con los líquidos. Es lubricantes. Sí. Señoras y señores, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Hey, también acuérdese que estamos pronto de grabar el episodio número 669 y si usted nos colabora para ese episodio con $69, será reconocido como el reproductor executivo de ese episodio. Ya tenemos una persona apuntada. Hey, haga compañía ahí al compañero y apúntese usted también para ser el executive reproducer oficial de ese episodio. Como premio, la masita se acordará de su nombre. Solamente solo coge y saluda. Sí, ahorita no. Y a ver, ni te reconoce cuando te bajas el pantalón. ¡Ah, fulanito! Así es que, porfa, visítenos ahí en comicgeekos.com y ayúdenos a producir. Pero de frente. Episodio. De atrás, ¿verdad? A veces también, la masita de Behavior anda con babosadas. Señoras y señores, empezamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente toda la semana. El box office. Vamos a ver, el box office. La número 5, Blockers. Cockblockers, esos son los que... No, esos otros. Los que te matan la finta ahí con las chicas. Iba a decir que esa era la versión porno, pero no, porque si están cockblocking nunca pasa nada. Ay, cabrón. Sí. Porn parody, ¿no? No. Es que lo que pasa es que son malos para cockblocking. Yeah. Blockers más bien suena que es una película donde pasan jugando Tetris. Ah, sí. O Minecraft. Bueno, ese hizo $10 millones el fin de semana pasado. Lleva 37 de 21 que costó. Yeah. La número 4, que estuvo en la número 2 semana pasada, Ready Player One, 11 millones, cayó bastante. Puta queda. La fui a ver otra vez. Ajá, la quiero ver otra vez. La aproveché para ver así los easter eggs. No lo principal, sino que lo que está pasando. No, no lo principal. Al fondo. ¿Qué nuevo le viste? ¿Perdón? ¿Qué nuevo le viste? Mira, realmente... Que yo haya encontrado los easter eggs, no. Gracias a que Rick nos envió un video de YouTube que decía 300 plus, más de 300 easter eggs. Y llegué hasta el 84 y yo, pero en eso me dijeron, quita de ahí porque lo está viendo en la tele. Y que mis hijos la querían usar para algo más productivo. Entonces, queremos ver. Me fui a ver al cine, pero de los 84 años. Se fue al cine a verlo en el teléfono. El YouTube, ¿no? Ahí estaba más oscurito y nadie dejó. Estaba viendo. Solo lo de atrás. ¡Ey, hombre! ¡Puta! Pero no vi nada. Y en The Quiet Place, ¿ve? Así que está la película ahí silenciosa. Con un parlante Bluetooth. Oyendo la canción que les acabo de poner. Bueno, la onda es que esa hizo 11 millones, lleva 114, no dice cuánto costó en su tercera semana. La número 3, Truth or Dare, es ¿Verdad o reto? Es una de medio. ¿Verdad o tortazo? O tortazo. ¿Beza o tortazo? Beza o tortazo. Juego así. De la Oca. ¿No? ¿Cuánto sacó? Ese hizo 18 millones de 3.5 que costó. Fíjate que son especialistas esa empresa en hacer películas de muy bajo presupuesto. Esa empresa desconocida llamada Universal. No, hay un estudio de Universal, la que la hace realmente. Ah, okay. La casa productora. Digamos. Sí, es la de Casa Paranormal Activity, perdón. Películas así. Son los mismos que han hecho Paranormal Activity. Pero que invierten bien poquito y después se bañan en dinero. Sí, porque aquí está. Ya cuánto les recuperó. La número dos, A Quiet Place, que repito, está muy buena. 32 millones en su segunda semana. Le está yendo bien. Le está yendo súper bien. Costó 17, lleva 100 millones de dólares en Estados Unidos. Solo le pasó Rampage, que es la número uno de los fines de semana pasado. ¿Tu primo? Sí, Rampage. Sale The Rock. Mira, increíble. Yo no daba 5 por esa película. Aquí dieron 35 millones. pero costó 120. Perdón, el estudio que decía vos era Blumhouse Productions. Ese es, gracias. Pero esa es otra película la que ha hecho. Truth or Dare. La tercera, estamos hablando de que hace películas bien baratas. Y de medio. La productora se llama Blumhouse Productions. Y mira qué otras ha hecho. Ay, creo que es para... Sí, es que ahora oí que iban hablando de una de Blumhouse, pero que lo que le llamaba la atención era que el título decía Blumhouse, bla, bla, bla. No. Porque dicen Happy Death Day 2. Porque dicen que a la Mara le Stoner. Llama la atención el que sea de Blum, que sea de ella. Entonces le están poniendo... Spooky Jack, Firestarter, The Hunt. Titanic. En el ring. Titanic en el ring. Sabes que no deja ver bien porque para ver esta sección de ver por casa productora qué ha hecho, tenés que ser un miembro de IMDb Pro. Ellos hicieron Get Out. Es cierto. Get Out. La purga también, The Purge. También son La Purga. Uh-huh. Ese es de una... Era de caballo. De un laxante así, pero ¿sí? Fuerte. Bueno. Que se mete en el agua así del pueblo. Y sure. Bueno. Y la varada. ese es el 10. Buen 10. Sí. Split. El 10 en el box office. Whiplash. Split. Whiplash es la de la banda de guerra. Happy Death Day, que ganó Oscar. Oh, sí. Sí. No, pues le ha ido bien hasta Blumhouse. ¿Sí? The Gift. Sí, que ha hecho varias. Ha hecho bastantes cosas de tele también. Que un crossover The Gift con The Purge. Te regalan un laxante. Dick in the Box. Ajá. Sí. Y el resultado se lo dan de regreso en una bolsita plástica bien sellada. Y la secuela, Get Out. No, ese es el acto entre medio. Get out. No, porque lo van a filmar es Getting Out. Bueno, es que yo creo que era Get Out antes de que tuviera que ir a que le dieran el laxante y después ya es. Ah, sí, o sea, no podía después. La purga, got Out. Y ya. Y después de Whiplash. The Purge. De Whiplash. Porque, wow, puto. En el baño tan rápido. En la agüita que te cae. Es Splashback. Splashback. Y la escena post-créditos es The Cork. The Cork. El olot. No, el olot. Children of the Corn, es importante. Children of the Cork. Con R, por favor, Cork. Y la versión porno, Children of the Pork. Children of the Cock. Children of the Cock, sí. Bueno. Del cocinero, ¿verdad? Sí. Que, bueno, en realidad todos somos del Children of the Cock, pues si nos ponemos filosóficos, ¿verdad? Yeah. All right. Well. Pues sí. Ajá. Ya está, se me olvidó. Noticias. Ahí vamos a ver. Estamos esperando que el productor las anuncie. Sí, ok. Podcast sí, ganador de premios. Como pueden ¡Corcho! Ver. ¡Corcho! Ya se me vino la palabra. ¡Puta! Señora, no hubiera dicho. No me acuerdo cómo se dice corcho. Continuamos este fabuloso y muy bien award-winning podcast con. No, hoy me niego a bailar. Las noticias geekas en las cuales Julio no bailará en esta ocasión. Sí, porque ya los de YouTube nos dijeron, mira, dejen de, ya no pongan a ese muchacho a bailar. Señoras y señores, a ver. Nos van a llamar al Congreso para... Sí. ¿Qué con cara de data, sí. Preguntitas que le hacían, vea. ¿Cómo configuro esta bailada? Porque no me sale. O sea que yo le doy like al... Y nadie le preguntó, mire, ¿para qué putas es el poke? Uy, ve, vamos al baño y le enseño. A ver. Es para sacarle el Pokémon. ¿Qué noticias hay? Mira, fíjate que George Miller peleándose con el estudio que hizo la película de... Me acuerdo que lo habían mencionado. Fury Road, Mad Max. De que no le había, Warner no le había pagado, que había un pleito ahí por... Mira, el pleito está bien feo. Le ha puesto una demanda. Miller tenía un trato con... Por cierto, ¿quiénes son? Warner, ¿verdad? Sí, Warner. Con Warner. Que Warner le iba a dar $9 millones de bono si sacaba la película. A bono le iban a agarrar y a buscarlo a Irlanda. Si sacaba el costo de la película en menos de 157 millones, para ser exacto, y que le entregara a tiempo la película. Le entregó a tiempo, pero el costo fue mayor. Pero Miller responde de que es por culpa de cambios de último momento que pidió el estudio. Entonces, dicen que le pidieron quitar unas escenas y a última hora le dijeron, ¿y sabes qué? Mejor ponerlas. Pero eso significaba llamar a la mara, hacer reshootings. Entonces, se fue hasta 180. Y se está peleando con ellos por eso, que le está esperando los 9 millones, que no jodan. Mientras tanto, como él se tardó... en que le aprobaran la película esta más de 14 años, desde 2001 la quería hacer, en el interim escribió, tiene libretos para otras dos más. Entonces él, en teoría, podría sacar una continuación. Sí, porque escribir estas películas de Mad Max es una trama demasiado complicada. Me imagino que todo está bien pensado para que haya continuidad. Sí, sí, sí. Página 1, carros. Página 2, explotan. Huyen. Página 3, cruzan. Ajá. Página 4, explosiones. No, pero vos crees que cranearse una guitarra que dispara fuego, eso es paloma. Eso pasó por lo menos. Eso, de los 12 años, 8 pasó craneando la guitarra. Cabal. Sí. Para que durara 20 segundos. No, pero es un peyote ya... Que escribe lo que... Ah, pero sí, vos pensás en esa película, lo único que se tiene en la mente es un chero en una con la guitarra, ¡puf!, tirando fuego. Yo pienso en esa película y me enojo, aunque me gustó, pues, pero no. Y me enojo por ver cómo hicieron el Interceptor. Sí, no lo usaron para nada. no lo aprovecho. Y ni siquiera lo sacaron en Ready Player One. Pero sí, bueno, salió. Pero también se hizo mierda. Ah, pues una fracción de segundo. De todos modos, está también el... que la mara quiere ver una película dedicada a la Furiosa. Estaba eso pendiente. Además de eso, los estudios son tan hecho leñas que le dicen, no, mira, el contrato decía que me ibas a dar una película PG-13 para menores de 13 años a comprender de un adulto. Y no. Y fue R. Eso no importa porque al final fue mejor así. Pero y que no fuera más de 100 minutos. La película fue de 120. Así que la verdad que no le quieren pagar al viejito. No, está bien que no hagan otra. Que no hagan. No, que no. Ok. Que saque otra y que le ponga Crazy Joe, una cosa así. Y no Furiosa, sino Enojadosa. Ajá, claro, sí. Slightly annoyed. Fuentes chambrosas de buena reputación. Dicen que Marvel está... Ya, suena una señora que vive en mi casa. Marvel quiere hacer una película de los Eternals. Y ya después de Inhumanos, como que... Es que como les fue tan bien. Sí, que escarben estos grupos. Es no que, tan... Fíjate que sean piquen. Jodido. Pues Defenders no le fue tan malo, ¿sí? Pero ¿es para tele o es para...? No, es para cine. Para cine. Y este es... Es que es la onda. Que Inhumanos les quedó mal porque estaban que... Que fue casi forzado, entiendo yo, por el pleito que tenían con los mutantes que eran de Fox. Uh-huh. Y toda esta propiedad de Cuatro Fantásticos que eran de Fox, que hasta dejaron de sacar un vergo de series de cómics. Guardianes de la Galaxia fue un éxito y nadie se lo esperaba. Entonces, pero cabal, Inhumanos le fue mal porque los trataron de meter así como que a la fuerza como sustituto de los mutantes. Uh-huh. Yeah. Y después, va, hagamos una película. Dijeron, no, pues, ya no hicieron la película, sino que hagamos la serie. No, pero entonces los primeros, entonces serie venir y creo que le fue mal. Si se ponen las pilas y dicen, va, Eternals, que va a ser una movie, le vamos a dar su presupuesto como debe ser. Está ahí. Y lo divertido es que DC Comics acaba de anunciar, bueno, Warner, que quiere hacer uno de los New Gods. Y Eternals es... Ambos son Kirby, producidos por Kirby. Y son franquicias cósmicas. Sí, son equivalentes. Entonces, realmente. Son equivalentes, así que... Puta, me acabo de acordar que tuve un sueño guico. No importa. Es que solo me acuerdo que... Mira, te lo vamos a poner para el final. Bueno, o sea, no es ni mierda, o sea, es que, una escena. ¿Qué les pareció lo que dijeron los creadores de Westworld con el trama de la temporada, segunda temporada? ¿Cuál es que empieza, por cierto? Ellos ofrecieron, miren, si recibimos X cantidad de peticiones, vamos a publicar en Reddit, creo que era, el libreto de toda la segunda temporada. No. O sea, no el libreto completo, pero los puntos. No hagan eso. Espera, escucha, porque fue bien interesante. Dicen que sí recibieron el número que entregaron, que habían solicitado. Publicaron un video en el cual, no sé, se puso a cantar a alguien durante 15 minutos y no dieron nada. Y dijeron, o sea, fue jodarria, marketing. Ah, okay. Y dieron un Rickroll. Se empezó a cantar Never Gonna Give You Up, pero versión así con pianito del oeste. Lo interesante es que después un fulano hace un análisis. Miren, Mara, en esta época... el 22 de abril. Híjole, o sea, este fin. Casi. En esta época de spoilers, a veces se filtra la información y con las redes sociales se distribuyen sumamente rápido y hay gente que le molesta y otros que no mucho. Pero si se ponen a pensar... hay otras propiedades donde se conoce la historia y no ha importado. Y comienzan a decir, Game of Thrones, ya existían 5 libros cuando se hizo la serie. No fue como que toda la serie pegado. De anime. Uh-huh. Que son basadas en mangas. Harry Potter. Ya estaban publicados todos los libros para cuando se hicieron. Cada una de las películas, el libro estaba publicado y la gente sabía de qué es. Sí. Se trataba, es cierto, fíjate. Y no disminuyó ni el éxito ni el interés de ir a verla. Pues es que muchas veces lo que quería es esta escena que me gustó, la quiero ver así como y no la saque, la cambia. No, pero tenés razón, buen punto. Mira, hablando de cosas parecidas, en un podcast que yo oigo, estaba contando un tipo y por lo menos el tipo que estaba contando, que era un español, él dijo: yo lo vi. O sea, no les estoy diciendo algo de que me contó diablo. La fulanita, sino que yo lo vi, me lo enseñó. Dice que una chera de él, misteriosamente, le empezaron a caer en su correo, un correo dirigido a varias personas, storyboards de Game of Thrones. Y dice que unos dibujos de una calidad chivísima, de cosas que no pasan en las series. Y dice que la chava recibió el primero y esto... lo voy a guardar. Y es que le voy a avisar. No, mejor no les aviso. Y dice que le cayeron varios. De repente le dejaron de caer. O sea, alguien se dio cuenta. Ajá. Vieron que había puesto el nombre de ellas. Ajá, se equivocaron. Y nunca lo contactaron para ir a borrar eso. Pues hasta donde el bicho contó, no. Y la chava lo que dice es que tampoco ella, que ella es fanática, tampoco ella va a ser hecha mierda de ¡ah, lo voy a conocer! ¿Sino qué? No, yo lo voy a guardar, lo voy a enmarcar y lo voy a tener en mi casa pegado. Está bien chido. Para los que están, para los que tienen Hulu y no tienen HBO Go todavía, pueden suscribirse a HBO Go adentro de Hulu para por solamente $4.99 al mes. Pero eso creo que era la primera, era por un mes nada más, esa era una oferta especial. Ahorita estoy viendo en Hulu y está disponible ahorita. No, yo sé, pero eso creo que solo es por un mes y el siguiente mes ya te cae todo. Por 6 meses. Ah. Y luego empieza al precio regular de $14.99. Perfecto. Pero ahí es donde puedes hacer el corte, ¿va? Yo solté mi suscripción a Hulu y cuando la quise volver a agarrar ya no me dejó. Voy a volver a tratar. O sea que si le gusta HBO. Y HBO Go ahorita, así por sí solo, no está esa oferta. No, pero si lo agarras a través de Hulu, ese... No, sí, pero como ya no tengo Hulu. Ah, ya. Te digo, si lo agarras así nada más... No, ya no te sale mejor solamente agarrar HBO Go porque es $14.99. No, pero el oro que quieras a $4. Pero no, porque tenés que tener el Hulu, que vale 8, o sea, más el de 5, y quedas casi igual. O sea, la onda es hacerlo a través de Hulu. A través de Hulu es $4.99 adicional a tu suscripción de Hulu, que son... Esa es la única 8. Manera de obtener ese precio por HBO sí, Go. Sí, que a mí sí me hace sentido, porque voy a tener las dos cosas y pagando casi el más barato que HBO Go. Pero solo poner en el calendario, expira en los 6 meses hoy, porque si no después automático. Pero mira, por lo menos eso es bien fácil cancelarlo, porque yo lo tuve por algún tiempo, no como ahorita que quiero cancelar el como salirte el Facebook ahorita. Sirius encontrar esa opción. Verate, ellos hasta si vos pones cancel Sirius XM, lo primero que te sale es, por favor, llame a este número entre esta hora y esta hora, porque no se puede cancelar online. O sea, tenés que hablar por teléfono. Híjate, su madre. Y te ponen on hold. Sí, bueno, pero si ustedes quieren... Que sabes que no... No, ahí está mucho. Hulu. Funciona en PlayStation, Xbox, Chromecast, Roku Fire TV, Apple TV, en Mac o PC, en el iPad y en Android. Así ¿Mac que... o PC? Yes, Mac o PC. Esa, y esa era vecinita mía cuando era chiquita. La Mac o PC. Hacerle una sirenita. El Mac es el tiburón vecino. Una noticia triste, se murió el sargento de... de Full Metal. De Full Metal Jacket. ¿Cómo se llama? Amy. ¿Qué más hizo? Que era esa no la vi. No, que él era sargento. Él fue Marine. ¿Él era o no? Todavía, cuando estaba haciendo la película, ¿no? Creo que cuando estaba Full Metal Jacket, estaba como consultor. Él era el que le estaba diciendo, mira, que tiene que hacerlo así, que no sé qué. Si... Y dijo el Stanley Kubrick, ¿por qué no lo haces vos mejor? No, fíjate. Yo lo que oí, Ermi se llamaba. Uh-huh. Que para que lo agarraran, para que hiciera él el papel, mandó su video así de como, hey, contráteme, ¿verdad? Y la cosa es que era un video como de 10, 15 minutos de él gritando insultos por todos los 10 minutos sin repetir un insulto ni una vez. Y mientras alguien fuera de la pantalla le estaba tirando naranjas y frutas y cosas así. O sea, el tipo así... Y entonces dijeron, no, este tipo... Está loco. Él es quien queremos ahí para hacer... Y cabal, ves la escena inicial de Full Metal Jacket. Son cabal como 10 minutos puteando a todos los soldados. Y esa es la mejor parte, la movie. Para continuar el tipo... después hizo un montón de películas más, un montón de papeles. Usualmente él era el detective veterano no sé qué, o el sargento no sé qué. Salió en Toy Story, por cierto, él era el sargento de los soldaditos de plástico. Él era el macizo. Salió como policía en Seven. Salió hasta en Bob Esponja. Él hizo un papel ahí de un ¿cómo se llama? Alcaide, de una prisión. Uh-huh. O sea, siempre eran figuras autoritarias. Entonces murió hace poco. Perdón, dándole seguimiento a lo que estaba diciendo de HBO. Ajá. Que yo siempre tengo esta duda, pero creo que aquí lo puedo aclarar para que si alguien cae en lo mismo. Está HBO Go, la aplicación, uh-huh. Y está HBO Now. Uh-huh. Ah. HBO Go dice que es streaming included with your HBO subscription. Sí, sí, sí. Y HBO Now es stream all without cable. Ah, pues ese es el que... Alguien quiere comprar la aplicación, es HBO Now. Según tengo entendido, si vos compras en Hulu el HBO, esta opción de HBO, podés ocupar tus credenciales en el HBO Now app. Now, ajá, sí, en el Now. Para poder también streamearlo ahí. Ok. Hey, ¿qué opinión les merece las fotos que se filtraron del Starfire? ¡Uy, qué ondas! Siempre que se filtra alguna foto así, el traje no está como... O sea, después le hacen un montón de babosadas. Sí, vos decís que la van a arreglar. Puta, está bien difícil. O sea, mi respeto si lo arreglan. Mira, lo que dice Tico Man es cierto. Espero que ese como chalequite... El peludito sea porque ella tenía frío entre y toma. ¿Ver? No, ya hicieron aclararon de que estaban en la calle, estaba haciendo fríos, casi 0 grados centígrados. Entonces se lo pusieron, hey, miraste esto. Era la que menos vestido estaba. Pero ese era uno de los problemas, porque la falda le empezaba debajo de las chichas y le terminaba con las rodillas, toda hueluda, se veía como que de... Tafetán. No sé. La peluca se veía peor que de Medusa en Inhumanos. Para mí el principal problema es la peluca. Es que se esmeraron en hacerla ver horrible. Mal. Y fíjate que la bicha, el problema es que la Mara comenzó a atacarla también por motivo racial. Sí. Hubo comentarios y críticas bien feas en internet al respecto. Pero que hubiera sido Chele con ese mismo traje. Ah, no. Igual hace igual plazo. Se hubiera visto. Ella sacó como en los dos días una declaración, la alcancé a leer en Instagram, muy bien razonada, bien escrita, un párrafo bien largo, se nota que le ayudaron a redactarlo. Ay, pues, ganas racismo. Ganas, ¿cómo se llama? Que asumir de que, o sea, que por, solo por ser negra no lo puede escribir. Gana puntos. Asumir y que no es educada. Incluye una foto suya, pero una foto estudia que vos decís. ¿Qué? Así, así, una nena. Estudiando. Estudiada, sí, pero. Sí, yo la vi la foto. Sí, creo que te, no, no te la enseñaba. No sé si yo sí, la que sí, con el álgebra de Baldor en la mano. Ajá. Sí, sí. Así que, viendo esa foto, decís, así debería salir en la serie. Pues quítale sí. La peluca, la babosa. Que la photoshopee en esa foto, así, como que South Park, ¿verdad? Moviéndose. Y después, Beast Boy se ve tranquilo. Él y la Raven. La Raven, bien, mira, para adaptación a televisión, bien. La Raven. Necesita, con no, el pelín, no, la necesitan mejor, la necesitan mejorar un poquito, creo yo. A mí la vi bien. Eso no me gustó mucho. A mí no me molestó, pero solo llegué a la de Starfire. ¡Hue puta! Y el Team Breaker ni siquiera salió con. Se vio. Con sale civil completamente, así que no se sabe. Uh-huh. Right. Y último comentario: mencionó Marvel Comics que no puede utilizar en los cómics el traje de Deadpool de la película. No tiene derechos para utilizarlo porque es un diseño que es que para no es la mismo película. Traje de... Dicen que él tiene igual. Alguna. Dicen que tiene una variación que no lo pueden ocupar aún en los cómics. Me imagino que pendiente del el merch. ¿Ah? Yo lo vi. Ajá. ¿Qué en dice? Defenders. En el issue número 7 de la serie esta chiquita de Defenders, y era exactamente el mismo traje que salía en la película. Vamos a tener que comparar porque de haber cambiado alguna algo. Tontera, pero yo lo miraba y decía, sí, le hicieron el mismo de la movie. Sí, que realmente el de la movie es casi indistinguible. Si le cambiaron algo, que una hebilla está un poquito más arriba que otra, no sé. Sí, no vez, creo. En vez de zipper tiene velcro. ¿No viste que van a salir un crossover de Injustice con He-Man and Masters of the Universe? Sí. Que sale que Batman, como él quiere derrocar a Superman, que en el universo de Injustice Superman es el dictador de la Tierra. O sea, es hecho malo porque le mataron a la Lois. Entonces sale que Batman está abriendo portales a otros universos y así buscando aliados para que lo lleguen a derrocar a Superman. Entonces dice, bueno, no es inmune a la magia, ¿verdad? Y tenemos este baboso que sabe magia, tecnología, y es casi igual de fuerte que él, o no sé si más fuerte, porque es el campeón de Eternia. ¡Ey, ayúdanos! Le dice, que no sé qué. Entonces, supuestamente, eso se va a tratar, de que le pida ayuda a He-Man para que le verga a Superman. Por raro que parezca, lo primero que se me viene a la mente es lo que pensamos cuando vimos Batman contra Predator. Y cuando lo lees, ¡pum! Mira, démosle el beneficio a la duda. No, sí. ¿Mm? Es más, creo que el arte de los mismos de Thundercats crossover con He-Man. Que era bueno, me acuerdo. Que era bueno, se veía como entre dibujado y pintado. Y el. Mira, está. Y ese crossover fue muy bueno. Se parece. Bastante. Ay, no. Todo tapado con una. Todo está tapado. Con no. Sí, igual. Si le quitaras lo que dice Flix. Bien, ¿y alguno? ¿Has leído esos cómics de Injustice? Yo no he leído ni uno. Realmente no, pero dan buenas reseñas porque dicen que han llevado una historia bien. Bien desarrollada y que de repente da uno de sus giros. Y finalmente, esto en el chat lo estaban comentando ya lo compartieron la noticia, pero vale la pena repetirla para todos nuestros amigos. Uh-huh. Que Fandango, que es la empresa en Estados Unidos que vende las tarjetas, las entradas al cine en avanzada, ha publicado de que Infinity War ya vendió a este momento más entradas que las 7 últimas películas de Marvel juntas. Me imagino que entradas avanzadas también. No todas las entradas de la vida de cada una de esas películas. Ah, ya te digo, entradas avanzadas. Avanzadas, sí. Sí, sí. Tiene más sentido. Igual, es un montón. Que casi no sale en realidad el disfraz. Ah, ya. O sea, que era chambre el tuyo. Sí, no, ese, pero se parece. Ese, el efecto, la cabeza está igual. El efecto Mengele. Hasta el boleto de aquí atrás. Sí, el, el efecto Mengele o Mandela. No, pero sí se parece, ¿verdad? No. Es un... No. Ahí lo explica en un episodio de los X-Files. Mira, el negro y rojo está bien, pero... Que lo explique en un episodio de los X-Files. Que no, de, no, no, no, Mangel, el, ¿cómo se llama el de es Sudáfrica? Mandela, ajá. Mandela. O sea, pero ahí en el show lo decían el efecto Mengele, creo que era. Mengele. La cosa es que la Mara recuerda cosas que realmente no han pasado. Pero, ¿por qué? Porque, o sea, de alguna forma... Se populariza la versión falsa. O le sucede como el efecto que causó en mi mente cuando vos contaste el sueño guico de que fuimos a ver el Halcón Milenario y que el sensei salía a pelear contra Darth Maul. Ajá. Que ese yo me lo imaginé tan bien que yo te apuesto que de aquí a cuando yo ya tenga demencia senil, yo voy a pensar que soy yo. O sea, fue mi sueño. O sea, yo soñé. Vas a decir que lo viste al sensei peleándose contra Darth Maul. No voy a estar tan demente senil. Bueno. All right. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros, que me imagino que tiene que ver algo con universos o galaxias adentro de algo. No. No, oh, no, no puede ser. Lo discutieron en el chat. Este Mar no lee el chat. La semana pasada, la sugerencia de la semana pasada. Sí, fíjate que ya tenía uno, pero ese me pareció mejor para este episodio. Que ya se me olvidó que era, pero era bueno. Porque era historias cuyos MacGuffin son joyas. O sea, que giran alrededor de joyas. Ah, ok. Entonces, la número uno, The Dark Crystal, o el cristal encantado, ¿le pusieron aquí? ¿No? Sí, cristal encantado. Que toda la historia era de que un fragmento del cristal, que cuando se rompió fue el que separó a estos seres de la luz en malos y buenos, la onda es que había que reunir el fragmento para completar el cristal. O sea, para volverlo a hacer un solo cristalón, porque hacer un cristalón, hijo puta, enorme. Uh-huh. Entonces el fragmento ese que lleva el bichito ahí, uh-huh, el bichito creepy realmente. Horrible. Así, ya con muchos años de distancia y sin la nostalgia, se ve bien creepy, sí, hijo puta. Sí. La onda es que sí, tenía que llegar hasta el cuartel de los malos. Uh-huh. Y llegó. Pero al final nada que ver con... O sea, no te explicaban nada del cristal. No, solo que este cristal ahí estaba y lo cuidaban estos seres que eran todos chivazos. Yeah. Que cuando se rompió, pues se partieron los seres y se hicieron malos y buenos. Y ya. Yeah. Ahí está Sensei diciendo que él sí peleó con Darth Maul. Pero no se graduó de la Academia Jedi. La número dos, Inuyasha. Toda la serie de cuántos episodios y cuántos años y capítulos en manga, todo era la perla de Chikung. Uh-huh. Que los fragmentos de la perla que en los primer... Ah, sí, los fragmentos de la perla. Sí, primer no era, sí. Par de episodios se hizo pedazos de esa perla, hijo puta. Chingaste. Y los fragmentos eran los que... primero querían volverla a hacer, ¿verdad? Pero se les acabó el Crazy Glue a la mitad de la... El malo, Naraku, agarraba los fragmentitos y los ocupaba para revivir demonios de otros tiempos, para darles más poder. ¿Y para qué querían reunir la perla? No me acuerdo si era para derrotar al Naraku. Para así matarlo. ¿Al narco? O sea, ¿Narco? Creo que sí. Creo algo que así por ahí era, sí. Por ahí va la cosa. Alright. Y al final tampoco no te explica. O sea, al final no importa. Mira, no termina siendo nada importante. Sí, no. O sea, it drives the story forward, pero no es que en realidad la usa. Con eso lo ocupa. Sí, sí. Entonces no es un tan MacGuffin que digamos. Ah, no. Bueno, la historia gira. Aclaración, no tiene que ser MacGuffin el... Ah, ok. Es simplemente que él tenga un papel importante, algún tipo de gema o joya o... La joya. Ya, o cristal. Hoy sí entiendo. Y la joya donde hacían los frijoles. Joyas. Las joyas. El número 3, la galaxia. Este es de Men in Black. Yeah. Que, ok. Que ese sí es casi MacGuffin. Porque sí, eso sí no hace nada con, no hace nada con él. Simplemente te lleva a través. Es como la mejor que yo vi de MacGuffin era aquel volado en Pulp Fiction. Que era... ¡Oh! Y que, no, al final no te dicen qué puta era. Igual pero que en Running. Ajá. Ronin también un maletín que nunca lo... No, pero en esta galaxia de Blacking Man. Ajá, de Black and Black. Al final hacen algo... Se ve que está viviendo adentro, algo sale. No, la galaxia nuestra está dentro de otra joya, parece. Hay un zoom out extremo. Jugando canicas. Sí, eso es lo que sale. Hace un zoom out extremo de la Tierra y se ve la galaxia, la Vía Láctea. Y que está en otra chibolita, que está en alguien así. La cosa es que ¿Pero este fue la 1 o la 2? Este es la 1. El insecto malo de la 1 lo que quería era esa joya que tenía el gato, que se llamaba Orión. ¿El gato o la joya? El gato. Paris. La joya es la galaxia. Yeah. All right. Deja ver la número 4, Atlantis, el continente perdido, la película de Disney, que le fue tan mal que mató a la división de animación en dibujitos. Creo que esa fue la última que salió. ¿Y compraron? No, han vuelto a sacar. Pero la de la chera con el sapo. Tele. La princesa y el sapo, que fue buena movie, por cierto. Fue buena, y fue después de esta. Sí. Pero mucho después. Porque mucho después, pero regresaron otra vez a hacer cuentos más clásicos. Perdón. Era Treasure Planet, fue la que mató. Ah, ok. Pero esa no era Disney. Sí, Disney. Era Disney. Treasure Planet, sí. La cosa es que la joya esta que andaba la chamaquita era el enlace al Heart of Atlantis, que era una mega joya que era la que le daba la inmortalidad a todos los habitantes de Atlantis. Bueno, el que había preservado así un pedazo de Atlantis cuando se sumergió. Y la que hacía inmortales a los habitantes. Entonces al final la bicha se fusiona con la joya de alguna forma y restaura la ciudad de alguna forma. De ahí, deja ver la número 5, la piedra filosofal. Pero esta es la de Full Metal Alchemist. Puta, qué paloma. Que esta no era una piedra filosofal. O sea, vos podías con alquimia hacer piedras filosofales, pero necesitabas hacer un ritual donde sacrificabas un montón de gente. Entonces esas caritas que ven ahí son las almas de la gente que usaron para crear esa joya. Y ponerle que todos los homúnculos tenían una joya implantada, o sea, su core era una piedra filosofal. Y por eso eran difíciles de matar, porque necesitabas matarlos el número de veces necesario para matar una alma de las joyas. O sea que si para hacer la joya que tenían de core usaron 100 personas, había que matarlo 100 veces. Sí. Pot. Y todo el plan del malo era hacer una mega piedra filosofal con todo el país donde vivía el Full Metal. ¿Cómo se llama? Ishtar. No, Ishtar es una movie. Ishtar era qué película mala de Dustin Hoffman. Sí. Sí. Bueno. Ya le di el spoiler de Full Metal Alchemist, así que wow. Deja ver la número 6. Son los 7 zafiros de Odín. Ahí están. De Caballeros del Zodíaco. Que esta era la segunda saga. Esto ya después de que pasaron las 12 casas. Con mucho orgullo puedo decir que en mi vida había oído eso. Sí, sí. Interesantemente son de Odín y no son amarillos. La onda es que esto es después de que ya pasaron las 12 casas de los dioses griegos, de las constelaciones. Esta es donde raptan a la bicha, ¿qué? Donde la vuelven a raptar. Y estos son guerreros, pero basados en mitología nórdica. Júramelo. Yo pensé que iba a ser azteca cuando dijiste Odín. Eran 7 guerreros, tenían que derrotarlos y quitarles un zafiro. Los zafiros los ponían en un cinturón que tenía una estatua de Odín. Con eso les daban una armadura que tenía una espada y esa espada le iban a ocupar para romperle el anillo que tenía. ¡Puta! ¿Quién le iban a romper el anillo? A la que raptó a la Atena. Ya, se lo rompieron. La onda es que un anillo que le está controlando la mente. Entonces, para soltarle el control, el anillo que la controlaba, había que romperlo. Sí, había que hacerlo mierda ese anillo. Así destruirlo. Con un espadazo. Un sable así. Mega sable. Bueno. Número 7, las Dragon Balls. Las esferas de dragón. También. Que una vez haces el hechizo, se hacen piedra. Así piedra normal, pero cuando están así listas para ser utilizadas son unas chirolonas, o sea, así. Así de bonitas. Así, y cuando ocupas hechizos se hacen como cálculos reñales. Reñales. Sí. Son los cálculos, pero de Shenlong, porque así son medio... Sí, claro. Porque a vos te saca uno de esos cálculos, no te vuelves a ver. Están diciendo que la saga de Asgard es del anime. Es relleno, es filler. Ok. Veamos. ¿Qué dice? Atlantis está inspirado por diseños de Mike Mignola. Mira, y todas las de... Mucho vamos a hablar de Dragon Ball, que todas las semanas se pueden. No, pero Dragon Ball, todas siempre salen las siete gemas estas, las siete pelotas. Sí. De diferente tamaño. Pero cabal, después se van a Namekusei y son chirolones así, todas enormes. Después parece que en Dragon Ball Super encuentran unas que son pero galácticas. Enormes. Tamaño planeta. All right. Deja ver, de ahí la número 8 de Jumanji, de esta última película, Welcome to the Jungle. Ahí está la joya. Ese es el ojo de esmeralda de la, del jaguar. Todo el propósito mira, de la... No pudiste encontrar una foto que se viera mejor la chica. Y que mal salió. Aun cuando se ve mal, se ve bien. Se ve bien. Mi propósito era buscar fotos de la joya, pero esta fue la... ¡Ella es una joya! Ella es la joya de la película. Como segunda opción, dije, bueno, por lo menos que salga el culito. Entonces, ¿Te preocupaste que el culito saliera bien? Sí, lo pudiera haber editado, imagino. Sí, fíjate. Solo que saliera la mano, por favor. Está agarrando la joya de tal forma que sí se ve él, pues, bueno, independientemente. Contame la joya, porque vi la película hace dos semanas y no me acuerdo haber visto ni una joya. Que había que llevarla al ojo de la estatua de jaguar, al centro, y había que decir la palabra Jumanji. Entonces, con eso iban a regresar a su... Sí, yo cuando vi el jaguar dije... Tenía que decir Beetlejuice tres veces y después... Y después ir 88 millas en un DeLorean y con eso regresabas. Exacto, regresabas Back to the Future. Ajá. Eso es. La número 9, el Cristal Zeo. Este es de los Power Rangers. ¡Oh, qué bien! Me siento cada vez mejor. No sé qué es. Es que por eso me gusta culturizarlos. La onda es que hubo una gran historia ahí en Power Rangers, creo que en la primera serie, donde les hacen mierda el cuartel y ya no se pueden transformar. Entonces recurren a este cristal que se llama el Cristal Zeo. Que era una como fuente de poder, ¿no? Entonces lo parten en 5 y eso le da habilidad otra vez de transformarse a los Power Rangers. Entonces, después sacaron una serie que eran los Power Rangers Zeo. Zeo era el. Tenía una corporación, sí, entonces sí. Era el macizo. En la película mencionan el cristal, pero este es un mega cristalón así, súper enorme, que está abajo del pueblo y que es el que le había dado la habilidad a la Tierra de sostener vida natural. Y eso es lo que quería la Rita Reputa para hacer planes nefastos. No sé. No sé qué quería hacer con esta. Y la número 10, yo sé que al sensei le va a gustar, los Silmarils. Habla, sensei. Julio. Vos también. Sí, por supuesto. Esos son los que salen. Son unos micos que salen en el zoológico. No. Estas son las gemas del Silmarillion. No, hombre, esos son los del Silmarillion. Silmarillion. Sí, Silmarillion. Sí, se me alivió el dolor que te vi. Es que en Japón, Silmarillion. Sí, no, a ver, recordadme, esos fueron los que... Son los que vienen antes de los anillos de Sauron. Sí, eso es antes del Señor de los Anillos. Y estos no los hizo Sauron, estos no los hizo Sauron. No, sino que los hizo un elfo que se llamaba Feanor. En la tierra. Era bien fea, le dije, pues. En la tierra paradisíaca, donde vivían los dioses de Tierra Media, los hizo con la luz de los árboles originales que eran los que hacían el día y la noche, que solo era día porque siempre iluminaba. ¿Y eran tres? Hizo tres joyas. El Melkor o Morgoth, eventualmente, se mata a los árboles, se roba las joyas y se va a la tierra. Bueno. Entonces los elfos juran que van a conseguir esas joyas de vuelta y ese es todo el Silmarillion. Ya. Nice. Espérate, pero el Silmarillion así lo escribió. O sea, eso sí es un set de libros. No podemos hablar ya de eso. Sí, se acabó el tema. Digno para carnita de otro programa. Sí. Tengo que leerlo otra vez. Que te quedan ganas. Señoras y señores, estamos en el momento de nuestro triunfo. El momento que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de la carnita. Y en este episodio muy, pero muy especial, la carnita va a ser... Mazinger Z. Thanos. No, hay que hablar de Mazinger primero. Y Julio, necesitamos que tú, que vos, contanos de Thanos. Así que... se me olvidó Mazinger. No, hablemos de Mazinger. Sí, es parte de la carnita. A ver, va a salir en Avengers. Mazinger. Va, dejémoslo más, señor, de último. Para después, pues. Para después, pero yo lo fui a ver solo por el programa. No nos podemos ver. Vamos a hablar de... Bueno, este es un refresh para en preparación para la película. Para la película. Porque la película es el 26, estamos a 16, en 10 días. Ah, entonces no lo pudimos hacer el siguiente episodio porque va a ser el 666, que es el satánico. Satánico. Ajá, entonces hay que hablar de demonios. Sí. Entonces, Constantín y Lucifer y todas esas otras series. Samar. Ajá. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Thanos y pero vamos a enfocar en cómo está él en cómics. O no, en las películas. En las películas. Películas. Mira, realmente vamos a hablar bien poco de Thanos. Es un status quo de cómo está el universo Marvel en preparación a las películas. Avengers. Entonces, la mejor forma de aproximarnos al tema es revisar qué gemas del infinito han salido y quién las tiene y qué ha pasado con ellas. ¿Y qué beneficios aporta? Ha aprobado. Y por cierto, se nos olvidó poner el whiteboard ahí atrás para empezar a hacer todos los dibujitos para adelante. Y los hilitos rojos así, sí. De las fotos y todo eso. Yo lo traía todo listo. No. Traía los hilitos. Los hilitos y todo. Es que la gata ahorita... Como que es en hamaca. Como que es títere. Cuando llega a la casa, help. Como que está en una telaraña. Help. Bueno, vamos. Y yo, ¡ah! ¡Hey! Está bien explicado. ¿Sabes? No fue todo. Mira, el siguiente episodio satánico lo vamos a hacer en Santana. Sí. Santánico. Santánico. Y vamos a tener música de Santana. Sí. Pa, pa, para, para. Wichiguma. Y yo vengo en traje de Santa. Bueno, vamos a ver. Entonces, la primera que salió nunca jamás fue el cubo. Cósmico en Capitán América. First Avenger. First Avenger. Ahora empezamos por el cubo cósmico. El cubo cósmico no es el Tesseract. Sí, sí. Es el Tesseract. Sí, o sea, ahí Tesseract. En las películas le decían el Tesseract. Cuando no sabían qué era. Aquí en la Tierra, digamos. Ajá. No, sí. Aquí le decían. Pues sí. Sí. Okay. No, en la película sí lo llamaban el Tesseract. Es que en la película acordate que han hecho una fusión ahí medio rara de un montón de cosas. Porque el Tesseract es el cubo cósmico y el cubo cósmico es una de las joyas del infinito, que es la joya del espacio. Uh-huh. Mientras que en la Marvel son... O sea, tres el Tesseract no existe. El cubo cósmico es su propia onda y la gema del espacio es otra cosa. Pero han hecho una sola onda. El Tesseract de alguna manera lo obtuvieron en aquella época... Y quedó enterradito cuando se hizo mierda el Capitán América, vea. Sí. Y entonces... Sumergido. No, pero antes sumergido. De eso... Congeladito. El Tesseract venía de la época de los vikingos. Correcto. Ajá. O sea pero que... Y lo había escondido forma, en una gaveta, sí, escondido. Y los nazis se lo roban. Bueno, perdón, no los nazis. Pero ahora, entonces, en todo este tiempo, ¿cómo estaba Thor operando el Bifrost. No tenía su propio poder. No, no necesitaban No, es otra onda. Es otra onda. Ahí sí era ese creo que es mi confusión. No. Que en Avengers lo ocupan porque es la joya del espacio. Pues, o sea, pueden usarla para transportarse. Okay. A ver, entonces... Porque no había Bifrost. Uh-huh. De Capitán América nos tenemos que saltar a Avengers 1, que Hydra le da a Loki el Tesseract... La gema del espacio para que abra el portal que les permite a los Chitauri venir a invadir la Tierra. Pero no es esa misma gema, es otra. No, es el Tesseract. Es el cubo. Acuérdate que al final... No, yo sé que estás pensando que el arma de Loki tiene una gemita. Esa es otra onda. Ah, ya, ok. Pérez, turno. Es que acuérdate, al final de Captain America, First Avenger... En lo que están peleando, el cubo lo tiran al océano antes de que se haga mierda el capitán. Sí. El papá de Tony Stark encuentra el cubo. Uh-huh. Eso es en los años 50, 40, 50. Entonces, en Avengers... No, perdón. Esto fue en Thor. Llega el final de Thor, la escena post-crédito, es que llega el doctor Selvig y le dicen, mira, tenemos algo que queremos que investigues. Abre una gaveta que tenía Nick Fury y dice, ¿qué es esto? Ah, una fuente de poder, que no queda, bla, bla, bla. Y después que ves en el reflejo, no era en Thor, fue en otra de esas movies. y ves el reflejo de él, es Loki. Loki le está viendo así como, ajá. Entonces ya sabes de que Loki lo tiene así como medio dominado de alguna forma. Ya en Avengers, ya él es el doctor que está investigando esta mierda. Y creo que fue el final de Iron Man, uno de los Iron Mans, tal vez. Quizás no, es Selvig. Ah, esa escena. No me acuerdo. Sí, tiene que ser. Creo que sí. Porque tiene que haber pasado ya Thor. No, fue el final de Capitán América. Fue la última que fue antes de Avengers. Ah, bueno. Sí, sí, tendría que ser. Fue Iron Man. Iron Thor. Man 2 tenía que ver. Iron Man, Thor. Creo que Iron Man 2 todavía fue y después... Bueno, pero siguiéndole la pista al Tesseract, al final de Avengers, a Loki se lo lleva mi esposado Asgard y Thor se lleva el Tesseract. Se lo lleva Asgard. Claro. Y en la escena postcrédito de Avengers sale Wolstag y la Sif. No, eso es al final de Thor 2. Thor 2. Al final de Avengers 1 lo que pasa es que... Ah, no, perdón. Al final de Avengers 1, Thor se lleva a Loki y el Tesseract. Se lleva el Tesseract. Y ya no vuelve a salir hasta Thor Ragnarok. Y el báculo que usaron báculo que usaron para romper el campo fuerza. Ahí, ¿se les olvidó? O sea, espérate. Terminemos con el Tesseract. ¿Cuál es la que tiene el báculo? Ah, ya, vamos a llegar a eso. Okay. Ah, entonces, con la del Tesseract. Vuelve a salir en Thor Ragnarok. Está en el salón de armas. El salón de... Se ve una vez al principio y la segunda vez que Loki pasa corriendo enfrente, solo se le queda viendo con ojos de... Y... Es que pasa Hela primero y dice... Ah, sí. Había un guante del infinito. No, este es falso. Dice. Tenía todas las gemas. Sí, este vale verga. El volado así de hielo que usaron en eso. Y después dijo, esto es interesante. Ajá. Pero la deja. Y ahí lo deja y se va. Después, al final, llega Loki y está así como que, bueno, hay que salir aquí. Venga, che. Bueno, no se ve. No se ve, pero... Pero se supone. Te lo dejan entrever. Ajá, te lo dejan entrever. Entonces, el Tesseract, la del espacio, supuestamente tiene Loki. Y si no la tiene Loki, Asgard explota y está ahí flotando en el espacio actualmente. No, la tiene Loki. Sí, la tiene Loki. Entonces, báculo. Vamos con el báculo de Loki. Va. Básicamente, Thanos le dice, va, tenés esta mierda, te va a ayudar... Y entonces cuando se ve que Loki logra venir a la Tierra, ya viene con el báculo y lo ocupa para... Controlar gente. Para controlar gente, pero así a puro contacto. Tic, tic, tic, es toques. El de la mente ese. Entonces el de la mente. Ok. Y así controla a Hawkeye, tiene a Selvig. Y Selvig. Tiene a Tramara también. Tiene sus, pero esos son como los secuacitos. Principales. Y al final lo utiliza. Loki se lo quita. Espérate. ¿El Hawkeye se logra medio sanar él solito? No, es la pijada que le pega. La Black Widow. Espérate, estamos hablando en Avengers 1. En Avengers. No, Avengers 1. Acuérdate que en Thor, al final de Thor, se cae del Bifrost y se pierde. No. Entonces de ahí Thanos... No. De alguna forma lo rescata y lo manda a la Tierra. ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? Una cachimbiada que le pega a la Black Widow. La Black Widow, sí. No, pero es que en el Thor no sale la Black Widow. No, hombre. Estamos hablando de Thor. No sale. En Thor no sale Hawkeye ni la... Hawkeye sale. Hawkeye sí, lo tenían. ¿Y cómo se salva? No, está controlado. Sí. Thor solo sale, pero bien poquito. Vean las películas. Sale bien poquito. Solo está en el nido allá. Ajá, cuidando. Cuidando. Y está cuidando el martillo, ahí no hay joya. Exacto. Y de ahí se va. Y nadie se iba a llevar al martillo. Nadie. De choto estaba. Bueno, entonces, el báculo, regresemos a Avengers. Utilizan el báculo para tratar de detener lo que está sosteniendo el activo. Es como que. Creo que Selvig le había puesto esa debilidad o no sé cómo había pensado eso, pero le dice, mira, una forma de romper el campito de fuerza del portal este del aparato es con el báculo. Y ahí está el báculo. Entonces lo agarran el báculo, se lo meten ahí, destruyen el portal, bla, bla, bla. Y al final pasa todo y ya no mencionan el báculo. El báculo no lo vuelven a mencionar. Eso, si no me falla la memoria, en cómics cuentan como alguien de Hydra que estaba aún infiltrado en ese entonces en S.H.I.E.L.D., se roban el báculo y se lo van a dar a Matanga, dijo la changa. A Stroker. Y se vio... Y vuelve a aparecer. Después de Civil War, creo que se vio en la escena final. Ajá. Creo que era cuando se ve Stroker Y dice, aquí que tenemos que sacar a los gemelos. A los gemelos, no sé, y se ve que tienen el báculo. Uh-huh. Y ahí lo dejan. Claro. Ya en Avengers 2, la era de Ultron, uh-huh, cuando invaden el castillo este de ¿y se llevan Sokovia? En Sokovia, sí. ¿Sí? Ahí se llevan el báculo. ¿Los Avengers? En los Avengers. Después... ¿Y Tony Stark? Ah, descubren que tiene algo raro la joyita que tiene el báculo. Ajá. Entonces están, le dice, mira, este báculo le dice a Banner, a Bruce Banner, nos puede ayudar en mi finalidad de crear una inteligencia artificial, porque ya tiene diseñado algo, le dijo. Uh-huh. Tiene un mecanismo ahí raro. Entonces, pero la cosa es que cuando combinan a, creo que, bueno, Jarvis lo, ajá, está analizando, combinan eso con la joya y de repente eso toma conciencia y eso es Ultron, básicamente. De ahí sale, uh-huh, la inteligencia artificial de Ultron, así es. Después... Al final de la película, Ultron se está haciendo su cuerpo con Vibranium. Vibranium, uh-huh, el que se lo compra a Claw. Uh-huh, correcto. Uh-huh. Y... de ese cuerpo, es el cuerpo que quiere para sí mismo. Ajá. Y le pone la joya, se la pone en la frente. Que agarra el báculo, lo abre así como nuez y ya va, esta es la joyita. O sea que él sí era suficientemente paloma para poder tocar una joya del infinito. Porque sí, ya vimos en Guardians of the Galaxy que tocar una joya del infinito te calcifica y igual te quema. Bueno, el cubo alguna vez lo tocó. Bueno, o quizás porque no era persona, como era Ultron, que era una máquina, no importaba que lo tocara. Fíjate que la de Guardianes de la Galaxia específicamente es de Power Stone, es la piedra del poder. Entonces yo creo que esa es la que tenía ese lío de que no podías tocarla directamente. Solo eso. Bueno, el cubo, ahorita estoy haciendo memoria y me acuerdo que siempre el cara roja, ajá, ocupaba una sumierdita para agarrar el cubo así, o sea, no tocarlo directamente. Nunca lo tocó. Creo que cuando lo tocó directamente fue cuando se lo transportó así fuera del avión donde estaba peleándose con el capitán. ¿A dónde se fue? No ha aparecido, uh-huh, no ha vuelto a aparecer. ¿No? ¿Quién no, uh-huh, ha aparecido? El cara roja. Red Skull. Debe no murió. Es que acuérdate que se veía como que salió un rayito así y lo... ¿Sabes qué se hizo? Asumimos que se transportó a algún lado. Eso me gustaría ver esa escena otra vez. Pero se transportó a algún lado sin el cubo. O sea, el cubo lo mandó, pues. Ah, y él se quedó. El cubo se quedó ahí y él... De ahí, deja ver... Va, entonces, básicamente ahorita Visión es el que tiene en su frente. La de la mente. La de la mente. Llevamos tres, vea. Un demente. Llevamos dos. Dos. La de el báculo, que es la de la mente. Ajá. Y el Tesseract. Y el Tesseract. Y ahorita la de que mencionaste es la de Visión. La de Visión es la de la mente. Vale, entonces... Es la mente. En Thor 2... Espérate, antes de eso... The Dark World. Pobrecito Visión, porque es el primero que le van a dar matacán para que... No, él le pone un gorrito. Para taparse el hoyo. Se pone una cachucha. Como cuando ibas al colegio y tus papás te rapaban todo. Papá. Por... Es Marvel, solo se pone el hoodie. Invisible. Al estilo. Nadie lo ve. Omar. No, aquí estoy. Omar. Perdón. Perdón. Puta, sí. Se me olvida que eso no lo puedo hacer aquí. Vale, entonces en Thor 2, The Dark World. Es casi como hacer esto. Sale que está la Natalie Superman. Super Omar. Clark Kent. Sale que está la Natalie Portman investigando así como que eventos raros así donde tiraba una lata de... en un lugar desaparecía y aparecía en otro lado. Entonces dice, esto es algo raro que está pasando. Después un camión que está flotando y que no sé qué puta. Y eso todo era el ether. El ether. Que no sé qué puta hacía. Que supuestamente que tenía la... ¿Para la qué lo quería? Tenía presencia líquida, como un líquido brillante rojo. Uh-huh. Bueno, ella se lo encuentra y como y que le infecta. Se le mete. En la pis. Se le mete el ether. Ahora, ajá, ¿qué? ¿Para qué la quería el Malekith? Pregúntale a este que la vio. Mira, este que investigó. Hay una escena en Thor 2 donde Odín dice que el Ether tiene la capacidad de convertir cualquier sustancia material en materia oscura. Uh-huh. Entonces, el elfo oscuro lo quería Malekith para convertir el universo en un universo de oscuridad total. Bueno, cuando lo activa se ve que está como un torbellino, ajá, así que está como consumiendo... Como que viene la madre de todas las tormentas. Y que eso también abría portales por todos lados y por ahí mandaba Mjolnir queriendo regresar, así. Eso era el chido. Pero al final se lo sacan a la Natalie Portman y lo tienen en un su contenedor en forma como rectangulito, como ladrillito. Uh-huh. Y esa es la que se la llevan. Esa se la llevan al collector. Que por pero cierto, entonces esa es la de... La roja. La de la roja, realidad. La reality. La reality realidad. Stone. Ya, hoy sí ya vamos tres. Entonces, el nombre pega más con las capacidades que tenía. Eso de hacer que las cosas se transfirieran uh-huh. de un lugar a otro en forma el bien space. Rara. En el... Correcto. Ajá. No tanto la explicación que dio Odín. Yo creo que la explicación de Odín era más como para decir, ay, por eso el elfo oscuro la quiere, uh-huh. Malekith. Uh-huh. Pero se la llevó al colector. Pero se para ser colector... tan poderosas estas gemas y que tenían que estar separadas, como que bien chiche vienen a caer todas a la tierra. Oh. Sí, hay varias. Uh-huh. La onda es que al final de Thor 2... No, pero ¿dónde estaba? ¿Cómo? La roja no. Sí, aquí estaba. ¿A dónde estaba? Sí, aquí le encontró, aquí le encontró la... Estaban dos conversaciones. La Jane Foster. La roja. La roja la encontró sí. aquí, sí, en la tierra. Puta bueno, no. Encontró un portal. Encontró un portal, el portal que le va a saber dónde putas sí, y ahí estaba listo. No, esta no la pongamos en la tierra, pero pongámosle un portal a la tierra. No, pero no es... Creo que tenía algo de conciencia la joya porque... No es que la encuentran en aquel planeta desértico donde... sí, pero había un portal muere. A la Tierra. Pues sí, pero ahí en ese planeta que estaba. El portal se iba sí. hacia ese lugar. Okay. La onda es que al final de Thor 2 es cuando llega Volstagg y la Sif y llega el colector y le dice, mira, te vamos a dejar esto a vos porque ya está el Tesseract en Asgard y no es bueno que se junten uh-huh. dos joyas del infinito en un solo lugar. O sea, que una en Asgard, otra la tiene... Va a visión terminar en la visión, tierra. Pero ahorita está, todavía está en el báculo en esta. No, ya la tiene visión. Una es la visión. Ya pasamos esa, ok. Y después la tiene. Y la otra que la está según... el colector. El ajá. colector. Pero ya no digas Asgard, la tiene Loki. El Tesseract lo tiene Loki. Se lo robó, o sea, supuestamente. Ok, no vamos. Entonces estamos contando historia por gema, no vamos por película. Ajá, vamos correcto. Por gema. Va, de ahí, Guardianes de la Galaxia. Dale, Guardianes. Guardianes de la Galaxia, ahorita solo ha salido en esa película. Era lo que está en un planeta perdidísimo que lo encuentra Star-Lord. ¿Qué color y se era lo va esta? Este como moradita. Morada. Era la morada. Sí. Esa es la del esta es la que no podían tocar. La decían The Orb. Y estaba en un, cabal, The Orb y estaba en un orbe. Entonces se lo iba a llevar a no sé quién se lo quería comprar. Bueno, se lo lleva a un chamaco que su cliente era... Era Thanos. Era Thanos. Sí. Thanos era el claro. que la había encargado. Pero después, cuando ven que hay mucho problema y que hasta lo manda a la mierda del otro. No, él. Yo creo que él no sabía quién iba a comprar hasta que él le menciona que lo andaba buscando el secuacito de Thanos. Uh-huh. Llévate a la mierda, a Lucho, no quiero nada. Con ella. Lo manda a la mierda. Entonces, llega la Gamora, se le quiere robar y pero ella lo quería traicionar, quería dar no quería que Thanos tuviera esa joya. Él lo que quería era evitar que Thanos la agarrara. Correcto. Entonces al final dicen, llevémosla al colector. Uh-huh. Pero se la llevan para venderla. Para venderla. Él quería hacer... Ajá. ¿De qué era? Ahí que no. es el mismo que ya tiene la otra. No, en ese momento no la tenía. No la tenía. Ah. Creo que no la tenía. Yo creo que sí. No. Sí. No, la tenía. ¿Por qué? Omar, cuando le llevaron, ser en dos puntos. Espérate. Omar, saca qué fecha se estrenó Thor 2 y Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, acuérdate. Se la llevan, aquí está. Ah, qué chiva la joya. Cae Ronan, se llevan el orbe. Pasa en manos del colector 10 minutos, a lo mucho. Sí, pero en ese entonces el colector ya tenía la otra. Puede que ya haya tenido el Ether. Yo creo que sí. No me acuerdo si fue antes o después. Ya lo había visto en películas. No se sé había visto antes, sí, porque ya se la habían llevado a él. Ya no habíamos visto al colector antes. Fue antes Thor 2. Sí, claro. Tienes razón. Sí, entonces, en teoría, en alguna gaveta por ahí tenía el Ether. Entonces, le llevaron y el Ronan mierda. Baboso no se la llevó de un solo. Entonces, eso se lo llevaron. Tuvieron su desvergue. Y al final, el orbe se lo quedaron los Nova Corps. Y está en una... bóveda en ¿cómo se llama el planeta de los Nova Corps? Novapolis. Nova, algo así. Novopolis. No. Chandalar, Chimbling, Chungulum. Bueno, pero ahí lo tienen los Novas. Chungulum. Lo tienen los Novas. Entonces tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. Cuatro. Hoy va la del tiempo. La del tiempo, esa está en la Tierra. Sandar. Sandar. Sandar. Está en la Tierra y tiene nombre de secuaz de Buffalo y la tenía el Ancient One o de película de los 70s con Ah, no, esa era Xanadu, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas a Sean Connery con eso? Con sus... ¿Cómo se llamaba aquel? Sardos. De Sardos. Los no cerdos, Sardos. Sardos. No me llames Sardo. Pues aquí otra vez han unido dos cosas. Porque la joya del tiempo la han unido con el ojo de Agamotto. Uh-huh. De la moto. Ajá. Es el foquito que tienen adelante las motos. Pero sí son Yamaha. Entonces, es... Está el voladito del ojo de Agamotto. Esa es la joya. Pues. Entonces, es la que tuvo Thor enfrente cuando he pasado buscándola y a la primera puerta es y no la he encontrado ni mierda. No, acuérdate que la dejó guardada al final del... No andaba ahí. Doctor Strange. Creo que no. Hay que ver eso. Hay que ir a verlo otra vez. Bueno, entonces, ¿y la sexta? Para mí está en Wakanda. Que sería la de el alma, Soul. La del alma, esa es la que falta. Ah, sí, esa es en Wakanda porque te have Soul. No, el porque soul cuando music. Ellos les echaban su, la droguita esa, veían el espíritu de los muertos. Fíjate para que yo por Wakanda. Ahí pienso que ahí va. Serán las flores esas, vos. Que, o sea, como o que sea, las flores que las machacan y nacían había... del efecto que causaba esa gema de estar por ahí. Ah, no, es que acuérdate que todo eso que salió raroso de ahí es porque cayó un meteorito de vibranium ahí adentro. Sí, pero dicen que... Pero podría ser que en el vibranium adentro vaya esa joya. Ya. Yeah. Y que eso sea lo que está afectando. O sea, que por eso tienen las plantas esa la propiedad de... El vibranium y todo eso. Y más que sí, las... Bueno, no iba a hablar yo del... Si tema. Las... Si esa joya está de veras aquí, significa que en la Tierra habían tres de las joyas del infinito, más el portal a la otra. Pues. Ah, pero, sí, bueno, o sea, la única que nunca estuvo en la Tierra fue la de... La rojita. Ah, no, la de poder. La de los guardianes. La de los guardianes. Chispas. Sí. O sea, pues te digo que para que hay que mantener que no la junte nadie. Venga, chico. Ah, no, espérate. La que le habían dado en el Scepter a Loki, él se la trajo y se la había dado. Sí, o sea, quedan dos gemas. Sí, pero estuvo en la Tierra. No, sí, estuvo en la Tierra porque me lo habían mandado aquí. Hasta. No, ahí Thanos debe estar bien enojado que se la dio prestada y no se la devolvió. Como si fuera el mundo. Estoy buscando las joyas del infinito. ¿Dónde está joya del infinito? ¿Hay alguno? ¿Algún vivo debería decir, mire, don Tano, fíjate que yo ando echando verga y mi plan es que ya casi las tengo todas en la Tierra porque ahí están. ¿Verdad? Porque me metí a pito. Vaya, entonces, rápido, vamos a hablar también de los secuaces, los minions que tiene Thanos. ¿Y esos hay indicios de que pueda salir en la movie o no? Sí, ya se vieron en el trailer. Ya se han visto, me han contado que se han visto algunos de ellos. ¿No van a salir todos según las chambres? No, porque supuestamente los hermanos Russo vieron a los secuaces y dijeron, hey, miren, necesitamos a alguien que sea parte del equipo de Thanos porque, o sea, no va a ser solo Thanos toda la película, pues, sino que tienen que pasar por los minions, los minibosses. Poné primero la que dice, dale. Esa, gracias. Entonces, tenemos que ponerle a alguien enfrente para que haga... Pues sí, que le ayuden. Ajá, que le ayuden, ¿verdad? Mira. Entonces, lo que dicen es de que hay uno de esos que lo quitaron porque los poderes los han ajustado un poco. O sea, vieron de que tal vez se repetía mucho con el poder de otro de los... creo que con Ebony Maw. Vamos a ver, mira. Entonces no van a salir todos. A Thanos para... El cómic que escribió la historia de Infinity, que escribió Hickman, él prácticamente se inventa un grupo de secuaces que se llama la Orden Oscura, Black Order. O el Cool Obsidian. El Cool Obsidiano. Ups. Uh-huh. Prefiero el Black Order. Black Order, ajá. Que le ayudan a Thanos. Son como los chaneques, uh-huh. Su equipo élite. Porque él tiene un montón de minions, pero estos son los mejores. Y tiene sentido, porque no vas a poner a Thanos peleando todos los cómics con los Avengers. Primero que se fogueen con alguien diferente. Entonces, el mano derecha de Thanos es el primero, que aparece ahí en el segundo panel. Que irónicamente es zurdo. ¡Oh! Ah. Que es el que se llama... ¿De veras? Corvus Glaive. Corvus Christi. Corvus Glaive. Este fulano... Es fuerte. Guapo ante todo. No es el Grey en el que estás pensando. Y tiene como función principal, por lo menos en nivel de los cómics, viajar a los planetas que ha sometido Thanos a traer el impuesto. Pero los impuestos que le mandan los son planetas gente. Son cabezas de sus ciudadanos. Ah. O sea, él pide X número de sacrificios. ¿Y Thanos sabe o dice, ¿por qué me traes cabeza? No, no, eso se la lleva y el Thanos ¡oh! Se regocija cabezas, al ver eso. ¡Qué bien! ¡Ay, qué más, cabezas! Yo quería más, la cabecita. Ese es el tributo que piden. Y en ese cómic escogen como el siguiente planeta al que le van a pedir tributo a la Tierra. Ajá. Que por cierto, la primera vez que aparece, esta página me la prestaron, salió por primera vez en New Avengers número 8, volumen 3. Bien, abajo, a la izquierda, está Próxima Midnight. Ajá. Que está bien lejos. Sí, está bien lejos. Mm. Ella es la esposa del de arriba. Ok. De Clavos. Esto tiene una lanza así. Tipo lightsaber. Es una lanza. Ella es una chica que su principal capacidad es de pelea. ¿Y esos boomerangs que tiene así? Para... No, ese es adorno. Al estilo Galactus. Al estilo de la de Thor Ragnarok. ¿Cómo se llamaba? La Hela. No, pero esa tiene un candelario en la cabeza. Un candelabro. El siguiente es el hermano de Corvus. Corvus Glaive. De Corvus. Que se llama Black Dwarf, el enano oscuro. Negro. Irónicamente es alto. Es cholo. Y brillante. Y en la movie le van a cambiar el nombre. Para no insultar a las personas bajas. Sí, se va a llamar Cool Obsidian. Ah, el nombre del grupo. Ah, el nombre del grupo, se lo quitaron al grupo y se lo pusieron a este. Y este es como el cholo. Este, el poder de él es Hulk. Es el Hulk. Fuerte y no muy inteligente. Y lo derrota Black Panther en el, en el crossover de Infinity, me acuerdo. Sí. El que sería el cuarto, el Chell, el que le falta asolearse, es Ebony Maw. Algo así como la trompa. Este no puede usar lentes tampoco. El afeco. El pobrecito se le caen. No tiene nariz. Déjame ponerme mi... Que está como un secreto. Como un mayordomo. Unas pesitas. Está como el mayordomo de... Fíjate, o sea, realmente no se ve que... Este no pelea. Te dicen manipula. Que su principal capacidad es estrategia. Y por eso puede ser el más peligroso, decían en los cómics del grupo. Uh-huh. Él no recurre a la violencia. Y al parecer le han adaptado los poderes telepáticos del Super Giant, que es el otro de los miembros. ¿Sí? Ah, ¿No va a salir? No va a salir Super Giant. La última, porque es chica. Género femenino, se llama Super Gigante y su principal poder es eso, control mental. ¡No vale la chica! Y así... Solo quería sacar las otras solo para que fijen un poquito mejor en los diseños. ¿Cómo se llaman los secuacitos de cuatro brazos que son el ejército de Thanos? Ah, la piti. Son los... Tienen su nombre. Sí. Que tienen la capacidad de infiltrarse, se hacen invisibles. Sigue hablando y lo busco. Bueno, lo que te quería mencionar es que la lanza del Corvus es súper fuerte y su vida en los cómics depende de ella. Le puede pasar un montón de cosas mientras la lanza esté intacta, no hay problema. Entonces, cuando finalmente lo matan, que por cierto en los cómics es en la serie de Thanos, porque este lo traiciona, Thanos lo que hace le quiebra la lanza. Ya con eso... En la cabeza. En los cómics también, en esa historia, ya dijo Tico, matan a dos. Una de ellas es la gigante. La Super Giant, que la teletransportan al mismo tiempo que va a explotar una mega bomba, y el Maximus de los inhumanos la teletransporta junto a la bomba, así que nos vemos, le dijo. Dale el otro. Este es el diseño un poquito mejor, Tico, de la, es la próxima. Midnight. Esta sí va a salir, ¿verdad? Sí. Ok. Omar, el siguiente. Esta es la Super Giant. Outrider, no sé. Sí, algo así se llaman. Espérate, ¿Super Giant de veras es gigante? ¿O es el mismo tamaño que todos los demás? Es el cómic, es el mismo tamaño. Pero su mente es súper gigante. ¿Y están pensando mierdas o para...? Es como que una chera toda plana le digan la chichuda. Ahí viene la chichuda. Ahí viene la chichuda. Va, otra. Voy a regresar, espérame. Ok. Ahí viene El Enano Oscuro, que el que le van a cambiar el nombre, supuestamente. Ah, pues sí, son los Outriders. Outriders. Son okay. Los de cuatro brazos que se ven ahí tirándosele encima la armadura de Hulkbuster y que son los que están invadiendo Wakanda. Ah, van a salir también. Ay, nice. Ahí se ven. El siguiente, Omar. Ahí atrás en la caja esa vienen los tributos, las cabezas. Las cabecetas. Si te das cuenta, físicamente no se ve como un oponente. Es que es un Bruce Lee, así todo seco, pero pura fibra. Puro hierro. Y la última, este es el más delgado de todos, el que ocupa la estrategia. Y este traiciona también a Thanos en ese cómic. Porque Thanos anda buscando a toda su progenia, a todos los hijos que ha procreado para matarlos. Y hay uno en la tierra que es inhumano. Entonces este lo encuentra y se llama Thane. Y le dice, en vez de llevárselo a Thanos para que lo mate, le dice, no, mira, te voy a entrenar. Y al final el Thane ocupa su poder y deja atrapado a Thanos y al Clovius por Maclovius. A la próxima. Clovius se va y él forma su propio ejército por allá. Y los deja atrapados ahí por un par de años, de modo que los sacan de las historias para que estar jodiendo. Vale. Wow. Entonces, Thanos en las películas realmente son, no sé, o sea, le han hecho así como que ahí está Thanos, pero no se ha visto que haya hecho nada. Ajá. Al final de Avengers, bueno, se ve en Avengers que él es el que manda a Loki, y no se le ve la cara hasta el final, cuando viene el chamaco y le dice, mira, ya mataron a los Chitauri, puta, estos de la tierra son medio palomas, y entonces ya se queda así como que vamos a ver qué onda. Siguiente vez que aparece es en Guardianes de la Galaxia, que sale hablando con Ronan. Y Ronan lo manda a la mierda. Le bueno, dice. Y el que más habla es un ayudantillo de él, que a veces nunca lo habíamos visto. Uh-huh. La onda es que el Ronan lo manda a la mierda y le dice, no, mira, yo me voy a quedar con este, con el orbe. Entonces. Y no ha salido mal, ¿verdad? Porque en Avengers 2, al final, se ve que llega a un lugar donde hay un guante. O sea, abre una onda y está el guante. Y solo dice, todo lo tengo que hacer yo. Se pone el guante y nos vemos. Entonces ya decía, joder, puta, ya. Hoy sí vas a juntar las gemas después de que perdió la que tenía. Tiene que agarrar esas gemas, puta, y pegar. Porque en el club, para ponerlas no se caben ahí. Y en el cubo con. Y en Rack, mira. Y lo agarra como que es un cubo Rubik para tratar de desarmarlo. Como esos juguetes de niño, ¿verdad? De que un hoyo cuadrado y que tiene el cubito y tiene que meterle ahí. Hay otro en forma de estrella, otro en un círculo. Se pone a llorar. Y en Ragnarok. Y se orina. Solo sale la nave que se traga a la nave de los. De los se ve asgardianos. Se ve una gran nave. Se pone enfrente. Y ahí solo sabes que es la nave de Thanos porque el director ya lo dijo. Lo dijo en la entrevista. Ajá, okay. Sí, yo cuando vi que lo dijo, yo, puta, no hubiera esperado esa sorpresa para la película. Y entonces, y ya se ven los trailers. Ya para Infinity War, que decide venir desmangado a la Tierra para, o sea, casual, ¿verdad? Porque ese calor aquí viene en verano. Entonces, ya no sale con el vino de día, es que se hubiera venido de noche. Con la armadura, su casquito, ¿qué andas? No, el vino es de casual. Creo que va a caer un viernes, porque es viernes casual ahí en su organización. O sabadito de día. Viernes chiquito. Se le mencionó bastante en Guardianes de la Galaxia, en la 1 y en la 2, porque es el padre adoptivo de Gamora y de Nebula. Más que padre adoptivo, la secuestró, la raptó y les dijo. Y las tiene ahí. Las entrenó a asesinas y las ponía a hacer verga entre ellas para ver quién era la mejor. El origen no se ha mencionado para nada, no han tenido tiempo y no dicen que no lo van a mencionar en Avengers 3. Sin embargo, Marvel va a publicar una miniserie explicando el origen de la película. Del universo MCU. Sí, es la que viste en IO9. Sí. Ya como al mediodía había corrección. Ajá. No va a tratar de eso. No se va a tratar. Pues, hey. Lo leíste el 1 de abril. Porque... Fede rata. Fede rata instantánea. Yep. Entonces, sí, ahí está. Porque aquí no editamos nada. Este programa se graba tal como se graba. Ahí la Mara en el chat. A ver si tiene alguna pregunta de... No, sí, con el, no, con el delay de 30 segundos. Dice que estaría bueno ver al Visión Blanco y a Wonder Man. Lo podrían meter ahí en la... ¿Cuál es Wonder Man? Es como... él es un chamaco que viene de una isla de solo de hombres. Uh-huh. Que tiene un lazo. No, es... no sé el origen. No. Un chavo que tiene poder iónico. O sea, se puede transformar como energía iónica. Una cosa no. Así. Uh-huh. Mira. Y fue un actor, o sea, en su vida civil. Era un actor. Y sí, ocuparon la... en los cómics ocuparon la... los patrones cerebrales para hacer a la mente de Visión. Mm. Para hacer la inteligencia artificial de Vision. Okay. All right. Ya me queda clarísimo. Sí. Súper. Bueno, eso sería. Muy bien, señoras y señores. Todos los correos. Avanzamos porque tenemos también para ustedes acá un... correo que queremos leerle gracias a nuestro amigo Víctor González, que nos mandó ya la portada del episodio número 65. Tenemos 10 minutos, ya vamos a hablar de más. Dice acá: hola, geekos, espero estén bien. Les dejo una portada para este episodio y una sugerencia para el próximo episodio 666. Quizás puede ser una temática de la muerte, las diferentes encarnaciones de la muerte en el mundo geeko. Queremos demonios. 10 en 10 muertes importantes en cómics o personajes que no han revivido. Creo que eso no llegamos a 10. Tal vez si murió en el último mes, aún está muerto. Yo creo que los diferentes encarnaciones de Tío Ben, del cachudo, si puede ser interesante, porque tenemos para hablar de Constantine, podemos para hablar de Legion, tenemos para hablar de Mephisto, tenemos para hablar de un montón. Ahora, quiero ver Diablo 1, 2, 3. De los juegos. All right. Así que vamos a ponerlo ahí. Están preguntando, ¿creen que salgan los héroes de Netflix como Daredevil? Sería chido. Pero sí, no creo. Aunque sea un cameo. Pero creo que mucho pedir. Mira, ¿sabes qué? Si salen, qué chivísimo. En el de no Kevin creo. Smith, alguien en algún momento dicen, hey, esta teoría de que para derrotar a Thanos en algún momento ocupan a Agamotto, tienen que hacer como un viaje en el tiempo, un retroceso para corregir algo, y al final lo derrotan. Y todos los héroes regresan a Nueva York, todos cansados, sudados, todos rotos la ropa, y qué difícil fue. Y cuando van llegando a la Torre Avengers, es el edificio Baxter. Y ahí termina. ¿Eso es teoría o cómo? No, teoría, es una teoría. Imagínate qué chivo. El Baxter Building es el edificio de los Cuatro Fantásticos. Entonces, como para la introducción ya de los. Metiéndolo de vuelta al. Pero. No ha finalizado ningún trato. No, ajá. Foxy. Y sería un gran despergue explicar después. Y aquí qué putas pasó, ¿verdad? Cambió la realidad. Sería chivo. All right, bueno, buenísimo. Tenemos ahí y bueno, hablan de Messenger. Pues. No tienen permiso. Ya. Qué mala. Mala película. Buena animación, pero puta, se ponen a hablar y hablar y hablar y más. Y cuando al fin sale una fumada metafísica. Yeah, pelea. Pero sale bien Messenger o sale. A mí me gustó. Porque yo la miré como todo parchadito ahora. Sí, pero sale bien. Cambiaron el diseño. Asumí que siempre fue así. Asumir de que en la serie que vimos allá en los 70 era porque no les daba para la resolución en la pantalla para que se para viera. Dibujar todos esos detalles. Pero básicamente el diseño era el mismo. Ah, ok. Pero la onda es que... ¿Y si te explican por qué estaba...? Porque creo que estaba bien hecho mierda cuando empezó Mazinga, la serie de Mazinga. Y después lo repararon y lo arreglaron. Es que al final de Mazinga lo reparan y al final de la serie quedan los dos. Ah, okay. Entonces, al inicio de esta movie, el que está haciéndose verga es Mazinga. Okay. Y Koji está retirado y a Mazinga lo tienen en un museo, así con la Afrodita y la Diana y no sé qué. Y vos. Uh-huh. El vos sale, pero no. No, no está en el museo, el no robot. ¿No lo has visto? Sí, la fui a ver, pero no, en el museo. Fue bien rápido. Pero la cosa es que después encuentran un Mazingerzote así enorme, que es la mitad del Monte Fuji. ¿Qué era Mazinga? Era un Mazinger, así con más púas y osadas. ¿Y que lo había hecho también el mismo abuelo? No. O sea, apareció ahí. ¿Apareció? Literalmente apareció. Okay. Lo que pasa es que bajo tierra. La teoría era de que mientras más ocupaban la energía fotónica, cada vez que lo ocupaban, se abrió un portal y que alteraba y te comunicaba portal con otra dimensión. Entonces estaban apareciendo universo, cosas de otros universos. Y asumimos que el Dr. Hell era de otro universo. Uh-huh. Todos los robots que ya alguna vez, pues, no es que los robots hayan quedado, estos son robots que han venido de otro universo. Para esta altura, Dr. Hell, Barón Eisler, Conde Capitado, todos estaban muertos. Uh-huh. Pero asumid de que esto, o sea, vuelven a aparecer con todos los robots que jamás se habían peleado con Mazinger. Y varias copias. Mira, eso me gusta. Bueno, fíjate que a mí no. Bueno. A mí no me gustó porque yo hubiera preferido. Hey, Mara, perdón. Si no se dieron cuenta. Super spoiler para la película que están exhibiendo de Mazinger Z animada en este momento por Cinépolis. Yo hubiera preferido. Danger, Will Robinson, danger. Hablando de Perdido en el Espacio, que no nos vamos a tener tiempo de hablar. En vez de ver Mazinger peleando con todos los putos robots que hablan. Que es tuyo, pero yo hubiera preferido ver que unos cinco robots. Una pelea contra un hueputi que le cuesta. Puti, ahí viene el otro hueputi. Mira, si hubieran quitado la mitad de las conversaciones y hubieran puesto eso, yo creo que les alcanzaba. Puta, yo hubiera quedado. O sea, dejar todas las peleas contra el vergo cabrones. Mm. Pero como que, puta, detengan a Mazinger que viene por allá y mandas todos hijos de puti que se venga con dos. Mm. No con 17 al mismo tiempo. Pero mira, fue bien... Al final quedé venga con los 17. Pero fue un orgasmo nostálgico ver de repente a los 17 robots que había visto en los 70. Y decía, este lo vi, este ni sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre de ninguno. Yo me acuerdo de varios. Y eso como usted ni ha apuntado todos los nombres. No, no era yo. Yo saqué unos para un 10 en 10, me acuerdo. No, pero la cosa es que cuando sale el robot, sale una bicha que sale de adentro y que era supuestamente híbrido, máquina orgánica, computadora hiper avanzada, que no hay puta. Entonces esa era la clave para activar este otro Mazinger, este Mega Mazinger que tenían ahí. Porque Omar, era tan grande que donde iba el... El Spielder. El Spielder, ahí cabía un Mazinger normal para controlarlo. Okay. Para que te des idea de la escala. La escala, ¿eh? Okay. Entonces, la cosa es que cuando aparece el Dr. Hell... De repente dice, sí, necesitan, busquen a la chamaquita esta. Al androide. Esta es la clave para activar el Mega Mazinger. Pero la cosa es que viene el Mazinger que estaba, el Super Mazinger este, el Dr. Hell, y hace un subvolado alrededor de él y, o sea, invade el lugar donde estaba, tiene a todos sus robots ahí cuidándolo y ahí se queda. Pues, o sea, no es que, no es así como que, bueno, busquemos a la bicha, sino que él derrota a Koji, o sea, la fuerza, a los buenos los derrota. Uh-huh. Koji y la bicha se tienen que ir. En una moto. En moto. Y no es como que, bueno, aquí estamos en nuestro quest para ver cómo putas derrotamos al Dr. Hell y tenemos que encontrar así pertrechos y supplies y todo eso. Se van a hartar, ¿vo? Se van a comer ramen al restaurante de vos, se van a un templo a hablar mierda. Se van al mar. Se van a la playa. Y, o sea, no hay urgencia y en ningún momento el Dr. Hell dice, no, es que puta, hay que buscarla. Tengo que lo menciona una vez y de ahí se olvida. Lo que ahora dice es cuando después ellos ya se deciden. Ajá. Que sí, tenemos que encontrar dónde está el Dr. Hell. Ahí está el robot que es casi del tamaño del monte. Uy. Rodeado de robots del Dr. Hell. Chances are de que el Dr. Hell va a llegar en algún momento ahí. Un buen lugar para empezar, creo yo. No, y, después... y por ahí comenzaron. Démosle el crédito. Está bien. No, y después ya dicen, bueno, que vamos a invadir aquí, que no sé qué, vamos, chivo. Y el Dr. Hell, chis. Con esta otra onda, no sé qué putas hizo. Un báculo. Primero le puso al Mazinga. Al Mazinga. Pero ese era solo para activar el arma o algo así. Pero después, no, ocupo esta otra mierda y ya puedo manejar al Mazinger gigante, ¿verdad? O sea, no necesitaba la bicha. La bicha irrelevante totalmente. O sea, ese sí es un McCoffin. Pero para todo esto, puta, hablar y que después el del Mazinga que estaba esperando un niño y que puta, que la niña y que después el otro que la llegue. Bueno, y al final vas a lo derrota, macho. Pero... Y eso que vos cuando te fuiste de pupú, que saliste a ver la película. No me perdí nada. No, te perdiste nada. O sea, no te perdiste nada. No, lo que te perdiste me fui, fue... estaban hablando, regresé, seguían hablando. Sí, que lo que te perdiste fue que estaban hablando. Ajá. De que la bicha, que era la que manejaba la Venus. Venus, ajá. Que es la que estaba preñada, se va a meter a la Venus para un... ¡Ah, me vale verga y voy yo! O sea, lo que no han podido hacer todos estos robots, yo voy a ir a salvar al Tetsuya, que es el que maneja al Gran Mazinger o al Mazinga. y no lo puede manejar porque no cabe porque está panzona. Y se queda trabado. Y la mete en presa. No, y también me sacó de onda eso de que oh, aquí está, esto es un desastre natural y que no, oh, tenemos que ver que... Bueno, aquí de las chicas Mazinger, vamos a ver. Eso, esa estuvo mal, fíjate. Que, o sea, está bien la animación y todo, pero... Sí, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Mira, también otra cosa... el momento para esto. También otra cosa que mal yo sentí timing, así... Mal timing, médico, cómico. Que tenía, que no tenía sentido, es que va, aquí está el nuevo laboratorio de energía fotónica. Ajá. Aquí está... Aquí sí. Apareció el Mazinger gigante de Infinity. En el Monte Fuji estaba. En el Monte Fuji. Y allá a la par estaba el laboratorio de investigación fotónica viejito. Yo que el doctor Hell. Miren, hijos de puta, cómo nos hicieron mierda. Anda a destruirme esa mierda. Por favor, ya no quiero ver esa mierda. No, y el edificio estaba así con... medio caído y pues todo sí, eso. Abandonado. Está condenado, abandonado. Pues sí, yo ya a destruirme esa mierda. Y ahí tenía, ahí estaba el verdadero Mazinger. Ah, la onda es que en este edificio abandonado tenían a todos los Mazinger, al boss, tenían el boss. No, lo construyeron. Dijeron, ¿no? Si el Mazinger que está en el museo era una réplica. No, te dicen, ese es el original y por eso. Dicen explícitamente es una fake. Y lo que sí les dicen, a ustedes les agradezco lo vieron subtitulada o doblada. Las dos veces la he visto doblada. ¿Doblada? Sí, doblada. Doblada, ok. Y solo tengo que entender, gracias a todos ustedes, porque sí le habían mantenido bien aceitadito. Eso sí, tal vez lo hicieron en ese momento, el scrander y todo. ¿Verdad? El pulito. Pero sí era el original. Bueno, entonces, ¿recomendado o no recomendado? Hay que verla. Mira, por ser completista y geek, hay que verla. Pero si le das un puntaje. Chivo verla en pantalla grande. Ajá. Pero puta, para mí no pasa de 2.5. Y esos 2.5 son solo las peleas del inicio y del final. Yeah. Porque ahí se ven buenas vergas. Sí, ese ahí Chovengo está diciendo algo que yo también me quedó la duda. Que todos los robots tenían como un pulpito. Ajá. En distintas partes, él está diciendo en la espalda, pero había unos que los tenía enfrente, como que no me fijé. Fíjate, volvela. No lo voy a todos volver, tienen, pero... tienen un como anaranjadito con un voladito con una ruedita en medio. Ah, no, pero ese era el logo del Dr. Helm. Sí, ya me metí. Tal vez de verla. Yo le di. Al señor Torres y editarle. Yo la tengo en la cajita. Cortarle así. Mira, era como un sello. Y era la carita de la que no es que era mecánico el pulpito. No, era un borracho. Perdón. La versión que tiene el señor Torres está en buena calidad. En español, de España. El señor Torres. Ah, tú la encontraste en otra. Mira, cosa. No creo que haya de buena calidad aún, porque la que, están, la que aún no ha salido. Fíjate que sí, porque la que en esta cajita que capta canales, ajá, y tiene un videoclub, uh-huh, ahí está con español de España. Ah, podría ser. ¡Alza! Y se ve bien. Okay. Mira, concuerdo más que con lo que han dicho ustedes bastante. Lo único que me dio mal trip adicional fue que las peleas son demasiado ágiles. Yo el Mazinger que recuerdo es un Mazinger más lento, que se movía pausado y aún hasta que volaba en línea recta y se bajaba. Hoy es un Baritech. Para maniobrar. Metieron cosas de Baritech, le metieron cosas de los Power Rangers, porque al final se hace gigante Mazinger. Mira, no, yo solo quiero decir... Qué bueno que Rei Ayanami ha encontrado trabajo en otra serie. Sí, porque tenía ratos desde Evangelion. Ahora, impresión de mi hijo, porque veía Julito. 9 años. La vida chulona. Nunca la había visto. Él nunca había visto un Mazinger. Todas las partes de conversaciones le aburrió. Sí, todo eso fue realmente. Yo, por lo menos, un par de cosas dije: qué fumado está. Ni un par. A él le aburrió esa parte. Las peleas les encantó. Sí, y al final tuvo un balance. Está bien, ¿te gustó? Y me dijo así, sin es mucho entusiasmo. Para mí es como episodio 1, termina con buena pelea, entonces te borra un poco la... Mazinger tiene una característica que no tienen otros robots gigantes que se han visto después. Y es que lo hacen mierda. Es que le vuelan un brazo, que se le empieza a deshacer por aquí. En cambio a Voltron y a todos esos, nunca les pasa absolutamente nada. Entonces como que tiene un poquito más de realismo. Y a mí me gustó, le doy punto adicional, porque es como un cierre muy bueno de la serie original. Yo nunca vi nada de Mazinger. Sí, yo solo vi el corte de donde termina Mazinger, presentan al nuevo robot y al nuevo piloto, pero yo no sabía, y no supe qué más sucedió con los ovas de Mazinger Kaiser, le valieron verga. Uh-huh. Otra cosa que me cayó mal es cuando sale el robot Boss y que los doctores que han hecho este ultra mega printer que podemos sacar cualquier cosa. Y yo, puta, yo dije, ahí van a hacer al nuevo Mazinger porque no te habían dicho de que el otro era fake. ¿Y qué hace? Pelotas de fútbol para aventarle que el robot Boss les dé patadas y se las aviente a los robots. Y yo, ¿y no viste el robot? Eran explosivas. El robot 3D printer. Que yo le vi un par de misiles medio palomas así en la espalda y nunca los usaron. Pero ¿sabes qué? A mí me cayó mal escena, pero a mi hijo le encantó. Se rió un montón. Entonces, bueno, un poquito para todas las edades. Y con eso, amigos, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Arturo Luis Tejedor, Rob R2, Luis Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Y agradecemos ya a... quiero ver quién fue el que se apuntó. Carlos Díaz se apuntó. Imagínate esta donación ahorita. Se apuntó como Executive Reproducer. Se apuntó como productor infernal para el 6. Dio $6.66. Ah, ok. O sea que es un productor infernal. Debería haber dado 666. Y se apuntó para todos los episodios del próximo año. Así que ya está ready. O sea, cayó el cheque. Para el resto de este año. Lo que le devuelven de los impuestos ya. sí, la devolución de los impuestos ya. Fíjate que ya me acordaste que tengo que declarar. La mía. También. Así que, apúntense ustedes. Ya el próximo episodio 666, si usted ya nos da 6.66, es un productor infernal. Wow. O si quiere ser un executive reproducer o reproductor executivo. Cachudo. Entonces son $69. Mara, pásenla súper bonito. Nosotros nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo salud. Salud. Salud. Right, hemos regresado porque adivinen qué tenemos para ustedes este episodio. Quiero ver. So even though... No se le ve. No, pero igual, porque el sueño no va a salir bien. I have a dream. Ese es todo el speech. Sí, se echó todo el speech. Bueno, adelante, don. No, como no emocioné mucho, ¿verdad? No es como los otros sueños que he tenido, hasta con subtítulos y en Zorrón al final. Sí, sí. Y no, personajes que, como el calculario y el, claro, el poder del kilómetro. No, sino que en este soñé que estábamos viendo televisión, pasando canales, y de repente estábamos Ticomán y yo, uh-huh. Y de repente, ¡ey! La extra de Deadpool 2. Ajá. No es la extra. Toda la película. Puta, Deadpool 2, veámosla. Y yo solo me acuerdo que la escena era una calle, un carro y otro carro volcado así y hojitas. Y no pasaba ni mierda. O sea, le hicieron nosotros, artística la Deadpool 2. Y esta es la película, coma mierda. Me acuerdo que hasta este me decía, agarro una laptop, yo me voy a poner a hacer otra mierda mientras termine esta película. Y yo, puta, si la primera fue tan buena, ¿qué puta les pasó? Y ahí. Nice. A ver si no es profético, ojalá. No. Ojalá que no. Salud, mano. Salud.